En ocasión del 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-dae, departió el día 7 en el Palacio de los Congresos Mansudae con los representantes diplomáticos de los países miembros de esta organización. En esta ocasión estuvieron presentes el embajador indonesio Bambang Hiendrasto, el vietnamita Pham Viet Hung, el lao Phongkham Intawari y el cambodiano Sin Phuong Thuong.